juego. Le digo que no importa, que a ella solita la quiero. Morena no me quiere, porque yo soy mujeriego. Le digo que no importa, que a ella solita la quiero. Eso no importa, que goce ella también, que la vida es corta, que me deje gozar. Eso no importa, que goce ella también, que la vida es corta. Y se presenta como loca. Tengo que gozar esta vida. Yo no sé lo que me toca. Porque la muerte no avisa. Y se presenta como loca. Que me deje gozar. Eso no importa. Que goce ella también. Que la vida es corta. Que me deje gozar. Eso no importa. Que goce ella también. Que la vida es corta. Procure hacerle frente